Entre las curiosidades de nuestro país, El Salvador es el país más pequeño de Centroamérica. Con poco más de 21.000 kilómetros cuadrados, El Salvador tiene aproximadamente el tamaño del estado de Massachusetts. También es el único país de Centroamérica sin costa caribeña.